Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy La Razón y la Voz. Te doy la bienvenida a una nueva emisión, ya por fin, ya sí, nuevos, renovados, con el micrófono del Xiaomi Redmi Note 5A, teléfono del que hablaré un poquito, la experiencia que he tenido en un momento. Pero primero debo dar, como siempre, disculpen por el sonido de los autos que están de fondo, pero pues es lo que hay, es lo que hay. Como decía, primero voy a dar las gracias a Podcast Linux y a su creador Juan Félez por haber hecho el curso de cómo hacer podcast. Realmente se lo agradezco, ya que gracias a él existe este pequeño podcast. Y en un momento hablaré más de el podcast y su trayectoria, pero primero quiero hablar del teléfono. Quería hacerlo en la primera semana que lo tuve, pero en esa primera semana que lo tuve tenía el viaje de regreso acá a Venezuela, que ya os contaré cómo estuvo el show. Y pues como que no me dio tiempo de hacerlo entre tantas cosillas que tenía que hacer, que tenía que acomodar, que tenía que cuadrar. Estaba pendiente de demasiadas cosas y si escuchan algún ruido allí, disculpen porque pues tengo el teléfono en la mano y a veces... Y aquí hay muchos zancudos, muchas moscas y me están picando y pues me da por rascarme, pero ya con el ventilador debería hacer menos. Entonces... El Xiaomi Redmi Note 5A es un teléfono muy bueno. Cumple con todas las necesidades de un usuario básico y quizás hasta intermedio. Quizás hasta intermedio. He utilizado muchos juegos, todos me van de maravilla, todos funcionan perfectamente bien. He probado juegos que yo pues considero un poco exigentes y aún así los mueve de manera fantástica, de manera fluida. No hay momentos de lag, no hay momentos de retraso, eso sí, a menos que tengas muchas aplicaciones en el multitask, en las multitareas, porque allí es que pues se nota un poquito, no demasiado, se nota un poquito cuando tienes muchas, muchas aplicaciones abiertas. Pero fuera de ello, funciona espectacular. Dentro de aplicaciones comunes como podrían ser Facebook, Twitter, Instagram, funciona de maravilla, no hay ningún problema en los tiempos de carga, en los tiempos de subida de un algo, de una foto, de un estado, de cualquier cosa, funciona muy bien. La verdad es que su desempeño me ha dejado mucho más que satisfecho. Ya pronto empezaré a personalizarlo un poquito más, empezar a meterle apps que utilizaba antes, cosas como el Telegram. Debo ya activarlo sí o sí acá para estar allí de nuevo activo y tal. Con respecto a su cámara, que creo que es un aspecto muy muy positivo que tiene. Y es que es una cámara brutal, ¿sabes? Es tremenda esa cámara. Me ha dejado sorprendido, pues realmente no esperaba mucho de ella, pero las fotografías que he tomado con ella, el rendimiento que ha tenido en varios momentos, me ha dejado muy satisfecho, la verdad. Muy buena cámara. Tanto frontal como trasera, ambas funcionan de maravilla. El micrófono, como podrás estar notando, como estás escuchando en este momento, es un micrófono que funciona bastante mucho muy bien. Es un micrófono que tiene una buena calidad y si escuchan algún ruido de fondo, como semiestático, no es estática, es el ventilador. Que pues me da directamente para acá, me dan ganas de subirle la intensidad, pero se va a escuchar más fuerte. Entonces, pues, ya luego de que termine el podcast. Y las sensaciones que me ha dejado, tanto al utilizarlo, al sostenerlo, todo, han sido muy positivas todas. Muy, muy, muy, muy satisfecho con este teléfono. He tenido un pequeño contacto con el Redmi Note 7. Y la verdad es que fantásticos teléfonos los que hace esta gente de Xiaomi. No tengo quejas, no tengo ni una sola queja con respecto a quizás podría decir que ¿cómo se dice? Siento raro que estén todas las aplicaciones comunes en carpetitas, y que porque yo estaba acostumbrado a que simplemente hacía la seña esta para arriba en la pantalla de inicio, y me daba acceso a todas las aplicaciones así normal. Aquí no, aquí te da acceso creo que al cliente de al asistente o al navegador, no recuerdo bien en este momento, pero a una de esas cosillas te daba acceso. Y no lo sé, lo siento extraño, es lo único que con lo que no estoy realmente cómodo, pero es una minucia, ya me estoy acostumbrando a este entorno de Xiaomi, a este EMUI. Por demás, muy, muy satisfecho. Ahora, respecto a mi vuelta a Venezuela, antes tenía planeado ir a Chile y pasar un tiempito allá con mi familia que tengo en Chile. Sin embargo, por cambios en la política migratoria de Chile y de Venezuela, pues fue tipo, compré el boleto y al día siguiente necesitaba visa porque al día siguiente cambió la política. Yo me quedé como que, ¿ya va qué? Mi viaje es una semana. ¿Cómo voy a conseguir una visa en una semana? Y más que pues la capital a mí no me queda cerca, no me quedaba cerca en donde estaba. Entonces es tipo, ¿tú quieres que yo saque una visa, verdad? Estando yo lejísimos de la capital, ¿verdad? A una semana de mi viaje. A una semana de mi viaje. ¿Me estás queriendo decir eso en serio? Y era tipo, horrible, pana. Horrible. Fue algo muy feo. Entonces que me contactó con la embajada. Y me dicen, no, que pues no debería haber ningún problema porque compraste tu boleto antes de que se hiciera el decreto y que se hiciera oficial y público. Y que podría ser mi viaje sin ningún inconveniente, siempre y cuando cumpliera los requisitos básicos necesarios anteriores, que era tener el pasaporte vigente y una carta de invitación donde pues aseguraran que se hacían cargo de mí, financieramente hablando, y que cubrirían todos mis gastos mientras estuviera allá. Bien, todo bien hasta allí. Y yo, bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Luego llego al aeropuerto, ¿verdad? Una semana después. Y que me dicen que en el sistema no se cargan excepciones. Y yo me quedé como que, pero en la embajada me dijeron que no había ningún problema, ¿sabes? Yo les llamé y les pregunté que si había algún inconveniente, algún problema con mi viaje, ya que pues compré el boleto y luego hicieron el decreto. Y yo como que, ¿qué hago? Y era un boleto no reembolsable, ¿sabes? Que me dicen que pues que me debieron haber dado un documento por escrito en el que se ¿cómo se llama? Un documento por escrito, obviamente me tenían que dar un documento por escrito, pero yo no pensé en eso en el momento. Me tenían que dar un documento por escrito en el cual se estableciera que sí, que se hacía una excepción a mí debido a que en el tiempo establecido de mi compra del boleto al viaje era muy corto como para que se me aprobara una visa. Antes de eso no necesitaba visa para ir de turista a Chile. Problemas que pasan en la región, no es por nada, no, pero antes los migrantes iban era a Venezuela a trabajar cuando pues Venezuela estaba bien. Y lo curioso es que en Venezuela nunca nadie, esto es aparte, ¿no? En Venezuela nadie nunca se quejó, nadie nunca hizo de menos a los migrantes, al menos esa es mi experiencia, ¿no? Y la de mis padres. Porque yo crecí, pana, yo crecí en un lugar donde el que vende alfombras y muebles es árabe, donde donde el que el charcutero y tal es de otro país, donde el barbero es italiano, donde el dueño de restaurantes de pizza que está más arriba también es italiano. Sí, estoy hablando de muchos estereotipos, pero era lo que hacían, pues no es mi culpa, no, no me maten. Así pues, tipo así, donde el tipo que trabajaba en un restaurante vendiendo empanadas era colombiano y era tipo, pues normal, no pasa nada, chamo, no pasa nada. Es tanto así que a veces veías una familia de musulmanes allí caminando tranquilamente por la calle y nadie les decía a nadie, nadie se les quedaba mirando, nadie pasaba nada. Pues porque es algo normal, pues somos un país que a los extranjeros le dice, bienvenidos, pásale para que esté en tu casa con confianza. Es algo que siempre ha sido así, ¿no? Durante la guerra, durante los tiempos de guerra, Venezuela recibía, es un hecho, Venezuela recibía los refugiados de la guerra. Y ahora que Venezuela está mal, pues en ningún lugar quieren aceptarnos. Y es tipo, pues, normal. No pasa nada. No pasa nada. Eso es cuando migrantes. Yo quería ir a turistear, quería conocer Chile solamente. No me quería quedar a trabajar. Quería turistear, conocer Chile y aparte de eso tratar de hacer un trámite para tener una algo tipo visa para trabajar en México. Pero en Chile yo solo iba a turistear. Entonces, pues esto con respecto al viaje a Chile y pues luego tuve que sacar dinero de donde no había para pagar un boleto para venir a Venezuela para que pues porque ya se me estaba acabando mi tiempo en México como turista. Y necesitaba salir para pues no tener problemas con migración luego. Y pues ya al final se me pasó el tiempo y lo único que tuve que hacer fue pagar una multa. No estoy seguro de que igual me van a aplicar un castigo de X número de meses o X años. Yo pues no sé, yo tengo la esperanza de que no, pero a lo mejor y sí me aplican un castigo de meses o un año sin poder regresar a México nuevamente. Igual tengo que averiguar eso bien. Y pues me regresé acá. ¿Cómo estuvo el viaje? Pues tranquilo, estuvo muy tranquilo. A lo largo del viaje estuve viendo películas que descargué de Netflix en mi móvil. Y estuvo bien, estuvo bien. Una de las cosas desagradables con las que me topé luego aquí es que pues yo tengo una aplicación, una tarjeta de débito virtual. Con la que compraba cositas por internet allá en México. Esta tarjeta es de una aplicación llamada Wix Wallet. Sí, funciona bien, mucho muy bien, la aceptan en todas partes. El inconveniente es que pues saqué mi chip de México para poner, obviamente, mi chip de mi tarjeta SIM de México para poner mi tarjeta SIM de acá de Venezuela y poder comunicarme y tal. ¿Cuál fue el inconveniente? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la situación? Que fue yo hacer eso y fue Wix Wallet negarme el acceso a la aplicación. O sea, no negarme el acceso, sino que simplemente cerró mi cuenta de Wix Wallet. Y yo me quedé como que, jo mío, jo mío, jo mío. ¿Qué te pasa? O sea, por favor, ¿qué te pasa? Y algunos preguntan, no, pero estás en Venezuela, ya cuando regreses a México podrás poner tu chip otra vez y podrás enviar mensaje y tal y podrás activar tu cuenta de Wix. Ese no es el punto, mi pana, ese no es el punto. El punto es que yo quería comprarle algo a mi novia y ahora no sé si tengo o no tengo saldo porque en mi cuenta porque no puedo acceder a ella. Ese es el punto, no puedo acceder a ella. Y eso es una de las cosas, pues, pupú que me topé ahorita. Eso y que a Spotify le da por no cargar nada, ¿sabes? Le da por no funcionar y yo me quedo como que, ¿por qué? ¿Por qué lo hace Spotify? ¿Por qué? No es como que si ya se me hubiese cancelado la. Ya se me hubiese acabado la suscripción a Spotify. No, eso es mentira. Yo sigo teniendo mi Spotify Premium. Y pues no lo sé, no entiendo por qué ocurre esto. No logro asimilar ese beta. No logro asimilar ese beta. ¿Por qué? Razón, motivo, circunstancia, en Spotify no me funciona estando acá. No es como que, no sé, me fui a la luna y pues, ya. No, es una aplicación, mi pana. Es como YouTube. Y de todo, lo único que mejor funciona fueron esas dos cosas. Pues, yo como que, vérsiale, vérsiale. Pues sí, muy molesto con respecto a eso. Con respecto al podcast, voy a hacer unos pequeños cambios. Ya por fin, estando acá, tengo acceso a un ordenador, así que es mi PC, pues. Así que voy a empezar a trabajar en hacer cambios y mejorar la apariencia del blog y de tal. Y voy a crear otro. Voy a tratar de crear otro, el cual va a ser un proyecto que va a ser con unos amigos. Quizás se llame La Razón de la Voz 2.0, pues yo soy muy creativo para los nombres. No sé, en veremos. Es un proyecto que voy a hacer junto con unos amigos y va a ser de divagar, de hablar, estupideces, de cantinflear mucho. ¿Será cantinflear o cantinflar? No lo sé. De decir muchas cantinfladas, pues. Hablar y hablar y hablar. Algo así como lo que he hecho a lo largo de este podcast, pero con panditas panas, con amigos. Bueno, eso vendría siendo todo lo que tengo para decir en este podcast. Realmente no es demasiado, pero tampoco es muy poco. Así que, pues, nada, espero que este tiempo sin subir podcast no le haya afectado negativamente al podcast, valga la redundancia, y que pueda, pues, no lo sé, conseguir más seguidores, más oidores. Con que me escuchen 10 personas constantemente, yo soy feliz, mi pana. Un saludo para Papá Friki, mi buen amigo Alberto, para Juan Febles. Mi buen amigo Juan Febles, con el que no hablo de hace mucho tiempo, pero bueno. Ya estoy de vuelta, baby. Ya estoy acá. Ya estoy ready to the fight para hacer nuevos podcasts con nuevo estilo, con nuevas cositas de las que hablar, creo. Pues nada. Esto sería todo. Van a escuchar cómo utilizo el teléfono porque esto graba todo. Esto ha sido todo por el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Espero tus opiniones respecto a, no lo sé, cualquier cosa que hayas escuchado en el podcast, ¿sabes? Me importa mucho saber que sí me escuchas y que sí tienes opiniones propias respecto a lo que me sucede. Y no sé, que me digas, no, no, si fuiste un pendejo, ¿sabes? Tuviste que haber comprado el boleto de regreso directo a Venezuela si sabes que tu país está mal. Y yo, pues, sí, tienes razón, ¿sabes? Fui un pendejo. Pero es que quería conocer Chile, pana. Quería conocer Chile. Y bueno, ¿qué opiniones tienes respecto a la marca Xiaomi? ¿Qué sugerencias, ideas tienes para este podcast, para su nueva temporada que va a iniciar pronto, una vez que ya realice todos los cambios? Mientras tanto, todos estos podcasts pertenecen a la temporada original, a la primera temporada. Ya empezaremos con la nueva temporada y empezaremos con todo, así con todo el power, con todo el fuá. Y nada, ahora sí me despido. Un saludo para todos. Nos vemos, nos oímos, nos escuchamos, como diría mi buen amigo Papá Friki, que creo que ayer o hoy, o creo que ha subido varios podcasts seguidos esta semana, no estoy seguro. No estoy seguro si fue esta semana o si subió uno el domingo y luego subió otro hoy, pero lo está subiendo muy seguido y me encanta. Un saludo y hasta la otra. Adiós. Goodbye. Das Leben ist schön. La vida es bella.